Decir campesino en México es hablar de la médula de este país y de la miseria en que viven 5 millones de indígenas. La explotación ha empujado al campesino a la lucha social. Primero invasiones esporádicas en Yahualica, Hidalgo, en Río Verde, San Luis Potosí, en Río Bravo, Tamaulipas. La represión enseña nuevas formas de lucha: huelgas de hambre, ocupación de alcaldías, ocupación de oficinas agrarias. Los estudiantes de normales rurales y universidades ofrecen su apoyo a los combatientes. El gobierno ataca sin piedad. Los sardos saquean e incendian Coyuquilla en Guerrero. 3,000 ponen sitio a la normal El Meche y otros ocupan la de Tiripetío, Michoacán. Los indígenas tepehuanes de Ocotlán, Durango, son despojados hasta de sus tierras. La CNC expulsa dirigentes honestos. Las columnas volantes de Veracruz al ataque. Estudiantes de Chapingo golpeados y encarcelados. 3 campesinos sacrificados en Epitacio Huerta, Michoacán, y 6 en El Chaparral, Sonora. Aparecen las grandes masas. 80,000 cañeros a la huelga. 15,000 crean la colonia Rubén Jaramillo. En San Luis Potosí, el campamento Tierra y Libertad. El 76 llega con la ola de invasiones que conmueve al país. Más de 300 en mes y medio. El nivel se eleva. Un delegado bandido del Banco Agrario en Izamal paga de una vez por todas sus delitos. En Bochil, Chiapas, los policías que antes asesinaban impunemente salen derrotados. Los chamulas realizaron ya en 1974 2 levantamientos armados en el municipio de Cintalapa, Chiapas. El campo mexicano está hecho de fuego y el fuego no es para jugar con él.